Y la tenemos en este momento al teléfono. Gabriela, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. La verdad que contenta de poder compartir con ustedes un momento. La verdad que para nosotros también, Gabriela, qué honor realmente poder ocupar un cargo así, que también Liliana deja una vara alta también, ¿no? Sí, tal cual, es lo que yo vengo diciendo desde que me hicieron la propuesta. Para mí es un desafío enorme, es muy distinto a lo que yo vengo haciendo hasta el momento, porque el trabajo en los municipios de los intendentes es muy distinto, todos los días atajando distintas tipos de problemáticas. Puntualmente, la secretaría que deja, en este caso Liliana, deja la vara muy alta porque ha hecho un trabajo realmente eficiente, extraordinario, y da un poquitito de miedito ver cómo podemos sobrellevar esta situación. Pero la verdad que para mí es un placer que primero que me hayan convocado, y segundo, es un orgullo reemplazar a Liliana conociendo el trabajo que ella ha realizado. Gabriela, y bueno, contanos un poco cómo te llega esta propuesta para ser la próxima secretaria. La verdad que me sorprendió, me citó el gobernador Sergio Cilioto y me propuso la posibilidad de integrar su gabinete. Lógicamente la prioridad de él era que mi familia esté de acuerdo, porque esto implica tener que trasladarme a Santa Rosa e iniciar una transición dentro de mi municipio, porque yo estoy terminando la gestión, pero también fui reelecta como intendenta. Entonces también eso conlleva una transición que no teníamos pensada, porque mi camino era proyectar el municipio para 4 años. Claro. Así que sorprendida, y la verdad que muy halagada de que nos tengan en cuenta, mucho más siendo del interior de la provincia. Y también eso, no menor, ¿no? Esto que nos contás vos de este cambio del municipio a la provincia, y también pensando, bueno, ya sabemos quién será nuestro próximo presidente, y también teniendo en cuenta un poco de las propuestas que propone, ¿no? Pero bueno, también la decisión de nuestro gobernador Sergio Cilioto de seguir con esta secretaría, porque no es menor también la tarea, y pensando que los derechos de las mujeres todos los días están en juego. Por supuesto, viste que lo que está anunciando el presidente electo no es para nada agradable en el ámbito de la mujer. Hoy estamos con la noticia muy triste de que están desmantelando el Ministerio de la Mujer a nivel nacional, y la verdad que la decisión del gobernador, de Sergio en este caso, de sostener la secretaría habla muy bien de su persona y de sus políticas públicas, siempre de seguir defendiendo los derechos conquistados que tantos años han llevado, y tanto esfuerzo de un montón de mujeres que han trabajado para que esos beneficios hoy estén tan en duda y sean derechos que pensábamos que nunca íbamos a tener que volver a poner sobre la mesa y defenderlos, que ya los teníamos conquistados, hoy están otra vez a la defensiva, ¿no? De decir, bueno, otra vez tenemos que estar pensando en que van a derogar la ley del aborto, cuando costó tanto tiempo, tanto trabajo y tanto esfuerzo de tantas mujeres en llevar al aborto legal y responsable. O sea, hay muchas cuestiones que hoy teníamos como derechos conquistados y que nos están poniendo en duda las decisiones de un gobierno nacional. Así que en ese sentido me parece que el trabajo que se viene a nivel provincial va a ser muy arduo. Y que también pienso en esto que nos contás de que el gobernador haya tenido en cuenta, ¿no?, a distintos lugares de nuestra provincia. También pienso que un poco, no sé qué pensás vos, también tu trabajo va a ser como tener en cuenta, ¿no?, las distintas localidades de la provincia, más allá que obviamente la secretaría abarca toda la provincia, digo, pero quizás vos también podés aportar esa mirada más local y regional de las distintas localidades. Sí, yo... Mi idea o mi impronta en este caso, porque hay muchas cosas que ya están hechas, o sea, nosotros no venimos a cambiar nada, es a mejorar y a defender y a garantizar lo que ya tenemos. Claro. Pero también mi idea es trabajar en el territorio, o sea, la territorialidad de la provincia, porque no es lo mismo la realidad de las mujeres que nosotros tenemos en Jacinto Arauz, que las de La Ahumada, que las de 25 de Mayo, que las de Pico, las de Santa Rosa o las de distintos lugares de la provincia de La Pampa. Son todas distintas, no por eso más o menos importantes, pero me parece que sí es importante saber qué es lo que siente cada mujer en el interior de nuestra provincia, cuáles son sus necesidades, qué es lo que están esperando que uno pueda llevarles la escucha. Simplemente a veces se pasa por ahí, no solamente de atender una necesidad, una problemática más severa, un caso de violencia. A veces muchas mujeres lo único que necesitamos es que nos escuchen, que nos pongan el oído, que nos entiendan, que nos acompañen. Así que más allá de todo lo que del trabajo que se vino haciendo y de lo que lógicamente vamos a seguir en el mismo camino del repudio total de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres o las diversidades, la idea es abordar en territorio y acompañar a esas mujeres y colectivos que atraviesan situaciones de violencia o de desigualdades. Y es un poco también, vos antes cumplías también un poco de delegada local también y eras representante también del Consejo de la Mujer. Así que venís también con un poco también de cancha en esto también. Sí, hace muchos años, a ver, yo era muy chica, estamos hablando del año 95, 96, cuando se declararon los derechos de la mujer en Beijing, que a partir de ahí eso fue un puntapié inicial, donde se puso la temática de la mujer sobre la mesa, porque convengamos que estos son temas que se han ido peleando y es una lucha constante de muchos años, de temas que eran tabú y de que no se hablaban, y que eran situaciones que pasaban puertas adentro o en los lugares de trabajo, que no quiere decir de que no existan, siguen existiendo. La diferencia es que hoy los podemos visualizar y los podemos sobre la mesa y podemos tener la posibilidad de defendernos entre nosotras, cosa que eso ha ido mejorando y es producto de la lucha de un montón de años de mujeres comprometidas. Y también, ¿no?, sumando a esto, que un poco ya lo hablábamos, de que el Estado garantice, ¿no?, a través de distintas políticas públicas esta defensa de los derechos. Hoy hablábamos de las transiciones. ¿Ya te has podido reunir con Liliana o todavía no? Sí, nosotros ya ayer a la mañana nos juntamos ahí en la secretaría, estuvimos trabajando porque, bueno, yo voy a conservar el equipo de trabajo que tiene Liliana por una cuestión lógica de que yo vengo, como te decía, de una función muy distinta, con mucho desconocimiento también, por eso digo que para mí es todo un desafío. Vengo dispuesta no solo a que me conozcan y ver qué les puedo brindar yo, sino también a llenarme de todos esos conocimientos que tengan otras mujeres para brindarme también. Así que ayer estuvimos charlando, me puso al tanto de un montón de situaciones, ya la semana que viene nos vamos a sentar a trabajar con el equipo de Liliana, y bueno, nada, en eso. Hoy justamente estuvimos compartiendo juntas una actividad en Bernasconi que se hizo por el Día Internacional de la Lucha de la Violencia contra la Mujer, que es mañana, pero en Bernasconi se hizo una actividad donde compartimos juntas. Yo porque soy una referente del sur, soy una de las únicas mujeres intendentas, y ella también desde su lugar de secretaria de la mujer. Así que yo la verdad que estoy muy contenta. Liliana es una persona muy abierta y lógicamente le dije que no se va a desprender tan fácil porque claro. Va a tener que ayudarme, necesito de la ayuda de mucha gente, es así. Esto es un trabajo colectivo, es una construcción colectiva. Ya lo creo. Gabriela, bueno, felicitaciones nuevamente y desde ya seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Y nada, simplemente que me den el tiempo de que me conozcan. Yo sé que hay muchas personas que no me conocen, y bueno, después me juzgarán por mi trabajo, pero mi idea es poder llegar a todo el territorio de la provincia de La Pampa y llevar las políticas públicas que tiene el Estado provincial, lógicamente siempre defendiendo lo conquistado y garantizar los derechos que tenemos las mujeres y las diversidades. Así será, Gabriela. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicas.